Buenas noches. Vaya que machete, oye, espera, tío. Buenas noches y bienvenidos a Mundo Subnormal. Una galaxia lejana os habla. ¿Se me oye mal o qué? El comandante Verachu desde la Enterprise, con su barco lleno de anarquía y estalinismo para liberaros a todos del vil capitalismo. Espera, se te oye un poquito mal, ¿eh? Estalinismo, ¿no? Si se te oye mal, es que parece que estás metido dentro de una cabina de estas, tío, de la cárcel, hablando con... Prueba, habla otra vez. Joder, pues no sé por qué. Sí, se oye mal. Se te oye un poquito mal, ¿no te oyes a ti mismo? Mal de cojones. No, es que... Espera, este es un cibor. La verdad es que hoy me han dejado tirado el Tai y el Vera, porque ambos dos querían ver el partido del Real Madrid. Y yo, como soy antimadridista, pues me he traído... el cibor de Vera y también hemos traído el cibor de Tai. ¿Qué pasa? ¿Soy el Tai? Vengo aquí a poner un poquito de ascensor y heavy metal. Hoy heavy metal. A ver si bajando un poquito. Hostia, ahora mejor. ¿Qué ¿no? cibor más potente? Ahora mejor, es que estaba un poco saturado. Bueno, es cibor, que los controles de radio de la son complicados. ¿Cómo lo llevas, tío, el parecerte al Vera, tío? Lo llevo bien, es un personaje grandioso, Vera, y es fácil. Bueno, es fácil cogerle cariño, la verdad. Yo. ¿Y cibor de Tai? ¿Cómo llevas parece tal Tai? ¡Soy bueno! ¡Chocolate! ¡No quiero Gordi! ¡Aleti! ¡Qué hijo puta! Se me ha colgado el programa la semana pasada. No, ya, ya me lo ha dicho el Alfredo, ya. Me digo bastardo. Que no está colgado el programa, digo, joder, para el Time. Madre mía. Bueno. Pide a gritos una R. Y no me refiero a esa persona que salía con Emilio, ¿no? ¿Funciona o no funciona? A ver, tío, porque te he visto muy asustado. Sí, no, es que he tenido un pequeño salida. ¿Tenía un déjà vu? He tenido una pequeña salida de madre que luego borraré con los medios que la técnica nos ha proveído. El chiste del cibor del Tai entrará, ¿no? Sí, joder, sí. Joder, porque macho, era bueno, ¿eh? Sí. En fin, mira, pues nada, continúe usted. Ahí va, que te has puesto los cascos, macho. Me he puesto los cascos. Ahora, no digo una mierda, ¿eh? Así te pareces a un Joaquín Luqui joven, tío, joven y dicharachero. Así, te digo de puta madre. Beatles, wow. Así, uy, pues, Demi, se gana mucho, con los cascos puestos. A ver, espérate. Venga, apúntelo. ¡Vamos! ¿Qué se gana? Cabrón, pero no te das cuenta de que sí, habla muy alto. Me da cuenta ahora mismo. Vaya, justo hoy. Así que me lo voy a quitar. Esto será un punto de inflexión en la historia del mundo subnormal. El día que Demi se dio cuenta de que su voz retumbaba en los oídos. Es muy erótica mi voz. Erótica festiva. Me estoy poniendo cachondo de oírme hablar a mí mismo, Vera. Me lo voy a quitar, tío, porque sí, queda muy bonito, pero es como una voz de otra tumba la que me está hablando yo y tú y yo. Y me da un poco de miedo, esto de los espíritus, tío. Aunque estemos en un sitio ateo y sin creencias, pero... Vera, me lo voy a quitar. Sí, hombre, Vera, habla un poco y quita esta basura. Bueno, esto que estamos escuchando son Warriors Arcs, que están tocando este sábado en la ciudad de Segovia. En la maravillosa ciudad de Segovia. Con su acueducto, con su cándido y con su Isidro. Sí, su Isidro. Ante todo es su Isidro, tío. Estarán tocando por 10 euros en un garito que no me acuerdo el nombre, pero podéis encontrar fácilmente por internet. Y después estará pinchando el doctor Easy77 y yo creo que iré a verle. ¿Ah, sí? ¿Tú vas a Segovia? Sí, voy. ¿Sí? No te lo había dicho hasta este momento para que fuera una sorpresa para ti. Vaya, pues yo no voy a poder ir, ¿verdad? Sé que contigo y los Wild y los Sharks no es tu corte, pero... No, hombre, yo subiría también, pero sabes que el domingo tengo compromisos ineludibles. Lo único que más jodido un el poco. El domingo hemos planeado ir a Pedraza. Pedraza y las hoces del río Duratón. ¿Con el señor Isidro? El señor Isidro no creo que esté para esos trotes el domingo, pero bueno. Pero usted sí, ¿no? Porque ya es una persona de bien que se retira pronto, ¿no? Yo Y la doña. Y la doña. Yo había pensado en ir a la... Bueno, no había pensado, no, me había comprometido en ir a los Boy Scouts, pero si no vas tú, no va nadie, pues no sé yo lo que haré. Yo de luego no voy a ir, porque ya me comprometí para esto otro, así que chungo. Muy bien, me parece estupendísimo, que el grupo me parece una mierda, pincho en un palo, pero bueno. Bienvenidos, esto es Mundo Subnormal en Radio ELA, pronto en el 100.0 de la FM, en el centro de Madrid. Y también... emitiendo desde las cavernas. Y también en la televisión. Copa, raya, paliza. Copa, raya, paliza. Copa, raya. Bueno, pues estamos en Mundo Subnormal y venimos a contarnos cojones. Venimos a contarnos nuestras aventuras y desventuras en Mundo Subnormal. Dígame. ¿Cuál era nuestra vieja idea de tener un programa de tele, macho? Se nos ha adelantado, tío. Se nos ha adelantado, ¿verdad? Se nos ha adelantado. ¿Has visto? ¿Te gusta? Pues sí lo he visto, sí. ¿Y tú qué veías, gilipollas? Pues yo te miro a ti, señor Vera. Y yo a ti, gilipollas. rebota con tu culo explota, no te jodes. Pues desde Barcelona ha aparecido esta iniciativa y tú que miras gilipollas. Desde Barcelona últimamente todas las iniciativas que merecen la pena salen de allí, macho. Ay. ¿Qué pasa con esta ciudad, Vera? ¿Qué pasa con Madrid, tío? ¿De repente está tanto asco, tío? O más. Bueno, hombre. O más. Si no es por el estudiante, tío, le voy a dar una pata en el culo a esta puta ciudad, pero echando hostias. Ya. En fin. Bueno, hombre, tampoco te vengas abajo en cualquier caso de es mí. Es que yo ya me he leído el England Dreaming tres veces, Vera, o dos. ¿Tres veces has leído? No, dos veces. ¿Qué huevos dos veces tienes? Dos veces. Es un grandísimo libro, pero desde luego... Entonces, claro, a mí ya... Largo. Ya hace tiempo que no me leo ningún libro de punk, estoy un poco de bajona, ¿eh? Estoy con el espíritu un poco bajo. Bueno, espero bueno. Que este viernes se me suba un poco a cuenta del concierto. Yo creo que sí. Este viernes tenemos una cita, ahora que lo dices. Viene muy bien traído, ¿eh? Es, para que veas que también se... Verá. Sí, has enlazado de puta madre. Voy a ver si el ratón se puede mover sobre mi pierna, aparte sobre la mesa. Pues efectivamente, este viernes puedes presentar el concierto que va a haber, Demi. Preséntalo tú. No seas tímido. Yo pensaba tirarme eructos, ¿por qué y, no? Y diles a nuestros en oyentes, la ¿qué es lo que tiene que hacer y, este viernes? Y maravillosa sala Nasty, querida por todos, sobre todo por mí y por Vera. Y por Alfredo. No, nosotros éramos más de la pequeña Betty, ya sabes. Tenemos el módico precio de 8 pavos con vinilo, ¿no? Sí. Y probablemente para mí una maqueta de el disco de Bitoff, eso espero por lo menos. Pues nada más ni nada menos que Bitoff, Juanito Encía, Ambero Amberjas. Según palabras de los organizadores del concierto, ¿no? Se puede decir que son los X-Price, los que llevan la cabeza de sí, cartel. Claro. Digamos que unos Green Day en su primera época, así, ese rollo... Sí, Lookout. Ese. Subramoniano, pero... El rollo Lookout. Dicharachero. El rollo Lookout, hijos míos. Un grupo que, desde luego, sin duda, nosotros apoyamos. Le tenemos mundo subnormal, le tenemos aprecio y nos gusta, ¿qué coño? Sí, nos gusta. Hombre, a mí me gustaban más los grupos de Juanito cuando cantaban en castellano. Pero bueno, Blasa Driver, ya sabes. Pero también nos gusta Bitoff y les deseamos lo mejor, desde luego. Y también, pues tocará también la presentación del disco de nuestros amigos los Sprites. Sí, que son los Asiatis y nuestro amigo Sergio. Es el single que se regala con la entrada, son 8 euros y te puedes llevar el single que tiene, ¿cuántos? ¿6? ¿4 temas? No sé lo mismo. Pero bueno, nosotros vamos a coger el single, nos tenemos una cerveza allí y bueno, también el concierto raudo y veloces a la buena a reírnos de nuestro camarada Susa Damus que trabaja allí. Y trabaja esa noche. Claro. No, va al concierto, pero luego se va a trabajar. Entonces tendremos que darle la chapa. Habrá que darle cera, darle la chapa, ¿eh? Y esas cosas. Yo igual primero paso por el garaje sónico a tomar una cerveza. Bueno. ¿Para ver a Pablo o qué? Puede ser. Me parece estupendo. Bueno, en cualquier caso, no me puedo liar mucho, que al día siguiente tengo bici, ya sabes. Y yo tengo jornada deportiva. Bueno, pues nada, nos han pasado... Bueno, no nos han pasado, qué cojones. Me he descargado un par de temas de X-Price. Bueno, ellos citan entre sus influencias a los Victims, a grupos así de rollo KBD. Es un rollo parecido a Asiatics, para quien lo conozca. Voces femeninas, otras canciones canta el chico. En fin, vamos a poner un par de temas porque son extremadamente cortos, no durarán, no llegan al minuto y medio. Y eso vamos es a propaganda, poner... ¿Cómo se nota que son coleguetas? Coleguetas. Coleguetas. Son muy valencianos, es que ¿no? Coleguetas, nen. Suena mejor colegueta que colegueta, tío. Coleguita. Sí, porque suena como a coleta y a... Y a colega, ¿no? Sí, algo así. A colega con coleta. Con coleta. Bueno, no tienen, bueno, no sé si tienen coleta los sprites, pero en cualquier caso nos hemos bajado un tema con la mejor calidad posible. Un MP3 a 320. ¿Qué diría nuestro amigo Reginaldo? A 50 hercios bajo cero, YZ, Dolby, Surround, Beats, tal, no sé qué. Luego hablaremos de Reginaldo. Luego le meteremos cero. Luego le dedicaremos los temas. De momento vamos a escuchar a los sprites. Vamos a escuchar los temas I Confess y Stink Bomb. Así del tirón. Sin. Venga, ponlo, coño. A ver si es verdad que es del tirón. Venga, cojones. Que luego dice que me enrollo yo. Bueno, ahora vamos a escuchar. ¿Tú no decías que tenemos que hablar poco, tío, y poner mucha música? ¿Y tú ya decías que el punk era contradicción? Ya, sobre todo en tu caso, joder. I Bueno, pues esperamos. Ha pasado un silencio. Hemos tenido un pequeño error. Ha pasado un ángel, verá. Hemos tenido un pequeño fallo que es volver a sonar el primer tema. No. ¿Hemos? Sí, Debbie, lo has tenido tú. Por mí, pedazo de gilipollas. Tú lo has tenido. Tan Pancho ahí con. Debbie. No se nota que tengo un oído privilegiado. La gente, que tú tienes los tampones. La gente proletaria. Aún, nunca sabréis lo que es la responsabilidad de tener el poder en tus manos. No, yo no. Los obreros del campo y de la ciudad nunca sabrán lo que es tener la responsabilidad de una máquina. Pero menos mal que tenemos guías que nos van a llevar hacia el camino de la libertad. ¿Qué vas a sacar de ahí? Desde, ¿qué vas a sacar? Fíjate, una guía. ¡Anda! Mira qué bonito. Esa es tu guía, ¿eh? Esa es mi guía. Esa es la que me, eso, me lleva y me rige. Eso es contra revolucionario, ya lo sabes. Lo no, que decía. Beber alcohol es intrínseco a la conciencia. Ya sabes lo que se decía. Lo que es contra revolucionario los bolcheviques. Fumar porritos, todo tipo de drogas. ¿Sabes qué es mogollón de contrarrevolucionario? ¿El qué? Escuchar Grincore. Sí, tío. Todo, sobre todo y ante todo. ¿Y Grincore, sabes lo que ¿sabes sobre todo lo que no es escuchar el Grincore? Tilo. Pum. Punk. Pum. Pum. Pum. Porque las cosas son como son. Mira, que esto, no grites. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, verá? Es una lata. Es una lata de cerveza Mount. Cinco estrellas. Cinco estrellas. Luego, es una lata de cerveza Mount. Sí. Si pusiera. Grincore. Si fuera así y pusiera San Miguel, pues sería San Miguel. Amiguitos, después de esta pequeña lección de Barrio Sésamo, pues vamos a poner otro grupo, Pum. Sí. No, verá. No. Es Pum. Pum. Porque yo sé la diferencia de lo que es Pum de lo que no es Pum. Y esto no es Pum. ¿Qué es? Es Pum. Es hoy. Es hoy. Es una sorpresa para ti, ese grupo sorpresa que te he traído, tío, verá. La verdad es que últimamente me porto mal contigo y te pongo un grupo muy maricona. Has decidido ni siquiera esperar al final del programa. No, he dicho que nada, que hoy tengo que contactar al Vera y tengo que poner algo fuerte, algo varonil, algo. Yo qué sé, tío, de. Haces bien, haces muy bien. Y te voy a decir por qué. Porque yo, siguiendo la dinámica del programa anterior, de la semana pasada, solo he vuelto a traer grupos jóvenes. Ah, vaya. Mientras tú traes las viejas glorias, vea, yo. Tío, cuando te dan esas neuras, tío. O sea, que ya. Pues esta neura parece que me va a durar, ¿eh? Te lo advierto. Tronco. Creo que voy a traer, o sea, todo lo joven que haya. Y el problema que haya, he dicho que haya. Como, no hay, como grupos jóvenes de calidad, tampoco haya demasiado. Me vas a traer pestuza, jarcoreta, pero vamos, al cascoporro. Sí, bueno. Pues más, bueno, más que otra cosa. Tú verás. A la pestuza, jarcoreta que me traigas, disco de Soul que te traigo yo la semana siguiente. De Soul, digo. De Soul. De Soul. Ya vamos a ir a palabras mayores. Soul. Eso ya son ofensas. No, pues tronco, tú me pones pastucia, hardcore teal, yo te traigo. Pero yo te pongo hardcore punk. Tú no pones soul punk. Tú me das ni a. ¿Qué tronco? ¿Qué he visto tu listado pues de poner, canciones, pues tío? ¿Y por qué espías mi listado de canciones? ¿Qué hago en la hostia? ¿Los espías mí? Bueno, yo tengo el tuyo porque tengo que poner las canciones. Bueno, estos chusers. Nos van a encantar, Cristian. ¿De dónde son los chusers? Son japos. ¿Japos? Son japos, válgame. Sí, señor. Y de la tierra de su naciente. El tema se llama Christine. Christine, y habla de una tía skinhead muy chunga y muy dura que pegaba puñetazos a todo el mundo y a todos los japoneses. A todos los japoneses que se encontraba por la a calle. A los japoneses que iban con esvásticas. Y a los que no. También. O sea, era tan chunga que a los que iban con esvásticas, a los que iban con hoces y martillo y a los que iban con el signo del dólar. Esta pegaba a todo el mundo, macho. Era una tía dura, sin una duda. Tipa, una berraca de cuidado. Bueno, pues vamos a escuchar los chusos. Sin más dilación. We'll be right back. Que te veo asfixiado. Pon el puñetero hardcore y me voy a mear. Oh, qué asfixiado. Qué asfixiamiento tengo. Te veo para un lado, para el otro. Te veo estresado como un oficinista, macho. Ay, señor, sí, con mi silla de ruedas y todo, además. Totalmente. Bueno, ¿has mandado esos informes ya, señor Ángel? Sí, los tiene encima de su mesa. Muy bien, señor, así me gusta. Señor, por cierto, le he dicho que se tiene que quedar un par de horas luego. ¿Otra vez? A rellenar unos informes. ¿Otra vez, señor Álvarez? Sí, señor. Pero... Lendakari. Vera. Mi apellido es Vera. Lo sé, lo sé. Pensaba que era Alberto, tu apellido. La semana que viene hay muchos conciertos, Demi. La semana que viene... Sí, demasiados. Hay demasiados conciertos para un mismo sábado. Suele pasar, tío. Por un lado estarán tocando Zorras Adolescentes con Complot Soviet. No me preguntes dónde, porque no lo sé. Sí, creo que en el EVE. ¿En el EVE otra vez? Sí. Ah, sí, tocaron sí. Complot Soviet con Cáncer de Escroto hace tiempo. Pero sí, bueno, sí, pues, sí, creo que es en el EVE, sí. Estos son los trotskistas estos, ¿no? Sí, y muy malos, no y sé. Muy desagradables. Vamos, bueno, malos. Sí, los escuché en el Mi Espacio, pero sí, totalmente, no mi rollo. No es mi rollo, desde luego. Y no lo digo por la política, que ese probablemente sí que sea mi rollo, pero sí, bueno, pero no, musicalmente no. Y también estarán tocando los Cabronitos. Sí, hombre, un concierto muy especial. ¿En su concierto de despedida, quizá? Espero que no, que sean tan cabrones, me han prometido que no va a ser su concierto de despedida, vale. Si lo han prometido, con tus propias manos. Sí, con mis propias manos los mato. ¿A los cuatro? A los cuatro. Al cuñado no le vas a al matar. Cuñado también le mato. Me cago en la puta. Me han prometido que no va a ser su último concierto. Y en fin, pues es un concierto que la verdad es que pinta muy bien. Con el capitán de tres hijos, te dan cervecica y día copiada de la Stasi. Sí, ahí va la cerveza. La Stasi en su día. Y te regalan también por y 8 Mundo, euros, Mundo, creo que es. Mundo, ¿no? Su normal también lo hizo en su día, ¿eh? Copiando la Stasi también, claro. También, sí. O sea, la Stasi somos pioneros, los demás nos copian. Y luego, pues eso, somos pioneros en todo. Están los Pistols y vosotros. Pues básicamente, ¿para qué nos vamos a engañar? A ver, bueno, sí, los tiempo, flechazos pero... y los Jam. Bueno, pero el concierto que vamos. Hombre, yo de que voy a estar, por la parte que me toca, es otro, desde luego. Ya me jodaba mucho perderme lo de los Joprolitos, porque me jodaba mucho. Y va a ser un conciertazo, pero yo tengo que estar en otro sitio. Sí. Pues tú vas a estar ni más ni menos que en Parla. Donde. En el pub donde Let's Go. El Papa perdió la garganta. Donde en el pub Let's Go. Sí. Estaban tocando Rumanía, Sudor y. California. Y ahora que nos gustan 82. Tanto las bicis, podemos decir el nombre, ¿no? California 82. Sí, señor. Pues nada, son bandas que ya han sonado, yo creo, aquí en cualquier momento. Sí. Y vamos a escuchar el disco de Crimen de Crimen de Estado, no, compartido. Sudor, por, ¿no? Es un compartido entre Crimen de Estado y Sudor. Vale. Pero vamos a escuchar a Sudor, por supuesto, que estarás tocando la semana que viene, para con, eso. Con nosotros, joder. Con Rumanía, claro. Para eso son compañeros de emisora. De emisora, eso te iba a decir. ¿Eh? De escudería, no. De emisora. Escudería, no, de emisora. De escudería no creo, porque yo creo que esta gente lleva demasiadas tachuelas y nosotros llevamos imperdibles. Sí. Y los imperdibles molan más que las tachuelas. Es un concierto contra las aptitudes musicales, eso desde luego. A mí me parece estupendo. Así está anunciado, al menos. Te voy a poner un tema de Sudor que yo creo que te gustará, Emi, porque no es de sus temas más rápidos. Ahí, en este compartido hay 5 temas. Permíteme coger el disco. Y... ¡Todo están los libros! ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡Todo están los libros! Y aunque mira, ¿te has dado cuenta que pareces un pedantillo esto de los programas de televisión, macho? Sí. Es que me lo dejas a huevo, tío. Estás ahí con el... Bueno, el... déjame terminar esto y... Es que te veo. Déjame coger. Espera, Bautista. Voy a coger el disco, Bautista, con mis cascos puestos. Este es un ejemplar de 1900. Este es un ejemplar del año pasado, sacado por Mal Sonido Records desde Barcelona, o vaya usted a saber. Y bueno, hay varios temas que me gustan de Sudor. Tú puedes ser el siguiente. Viejos grupos al poder. ¿Tienes este disco de mí? No, no lo tengo. Yo de Sudor tengo un single nada más. Ya sabes que no son... El que tienen, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar... Visita Eléctrica, tengo un single también. Un tema que te dedico de mí. ¿Quién ha puesto a los vecinos en mi contra? Un tema el que... Chemo, está claro. Un tema que seguramente te sientas identificado con él, porque... ¿Cuántos vecinos no te habrán mirado mal de mí? ¿Cuántos vecinos? Y si te digo que me han echado hasta el portal de mi propia casa. Con eso te digo todo, tío. Qué fracasado. Un poquillo. Es que vamos. Un poquillo. Yo no lo conozco mucha gente con eso, con ese palmarés, con un sí, palmarés. Sí, como yo me acuerdo de estar un día, pues eso, típico, con el pelo fresco. Bueno, en fin, lo cuento luego, venga. Luego cuentas, sí, porque se nos acaban ya los temas de colchón. Me voy a mear. Realmente. Te vas a mear ahora, hijo puta. Qué cabrón. No vas a escuchar los Sudor. Bueno. Pues muy duro, muy duro y muy contundente el sudor. El tema de sudor dura lo que una meada de un punk, verá. Ya te digo, de un punk mod. O de un mod punk. Bueno, pues y nada. Y encima del estudiante y Cristiano. Tenéis la oportunidad de ver a Sudor en directo, su inmenso directo. Oye, verás, es, vale, tío, yo soy el primero que reconoce que Sudor es el mejor grupo en directo que hay ahora mismo. Pero eso de su inmenso directo te queda muy... ¡3, 2, 1, contacto! Qué hijo puta, debías hacer programa con cascos para escuchar tus salidas de tono. Hostia, la verdad es que sí, porque eso yo creo que he hecho eco y todo con los periódicos del Diagonal, macho. Me ha rebotado. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora, Emi? No nos enrollemos más. Pues vamos a escuchar, pues mira, uno de, precisamente un grupo, unas nuevas jóvenes promesas, ¿verdad? Bueno, tan jóvenes, pero vamos. Un grupo Nobel, porque como grupo sí que es nuevo. Luego su edad, pues no tanto. Pero vamos, uno de los grupos que más, pues que me ha gustado. Lo que pasa es que me ha sabido muy poco, la verdad. Vamos a poner un single de nuestros queridos Electric Cox. Otro grupo de No Front It. Otro grupo que gracias a Santiaguín tenemos aquí posibilidad de escucharlos. Y otro grupo que viene de Inglaterra y que es una puta maravilla, ¿eh? Estos, en vez de sonar tan Clash o Radiators o Johnny Thunders o Dead Boys, pues tiran más por los Spistos, lo cual siempre es una agradable noticia, Vera. Y además la portada la han hecho así, digamos, sí, como curiosa, Vera, sí. Han hecho como una... No sé, una especie de esperma, ¿no? No sé cómo se llama esto, una serigrafía, un montaje así que parece que tiene un lefazo. Sí, un lefazo con un condón roto y tal. Un lefazo. Todo el mundo sabe lo que es un lefazo, ¿no? Sí, pues... todos hemos tenido lefazos. Todos los que tengamos polla sabemos lo que es un lefazo. Y chicas, la mayoría también lo sabéis. Así que, ¿qué os vamos a contar, no? Come on the face. Eso es, pon tu cara y maquíllate. Bukake way. Maquíllate. En fin, este single me ha salido a muy poco, porque solo es una canción. Y queremos más. Y a quien le toque. Espera, mira, Gong. Vamos a poner el tema. The guarantee again. chairs and wear my flesh. Kids today are right to make a fist. Cars are moving faster, faster, faster, faster, faster. Sounds are moving faster, faster, faster, faster, faster. Bueno, Vera, ¿te ha gustado o no te ha gustado? Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado los Electric Cox, hombre, sí, sí. Son una banda chula. Quedas, ¿a qué te quedas con ganas de más? Di quién lo ha sacado. Pues sí, es que se me ha olvidado decirlo antes, pero tenemos que decirlo, joder. Lo ha sacado también nuestros queridos amiguísimos de Bowery Records, el señor Santiago y la señorita Araceli, ¿no? Sí, señor. Nuestro Malcolm y West y nuestra Vivian. Y desde aquí les tenemos que decir que Malcolm y Vivian también tuvieron hijos. Sí. Yo creo que es el momento para que Santi y Araceli se planteen tener, sí, un hijito, un retoño. Tengo una relación, ya su relación está afianzada, ¿tú crees? Ya sabes que últimamente estamos siempre hablando de que no hay relevo generacional. Pues creemos relevo generacional, ¿cómo? Pues teniendo hijos. Es la única manera. Santi y Araceli, tú y Yana, el Suso con Joana. Y me ha salido un pareado y en fin, todo el mundo apoyando y teniendo y hijos. Y Yana es eso con Joana, ¿eh? Qué bonito. Alfredo ya lo ha hecho, ya tiene sus dos retoños que espero que algún día sean punkis. ¿Quién? Alfredo. Alfredo, Alfredo. Claro. Sergio, que ya no sale mucho, pues que se dedica a follar con la parienta y a tener una familia numerosa que sean todos, pues imagínate, 12 punkis. ¿Tú crees que Sergio saldría en 12 punkis? No, no creo. 12 vikingos de mierda, seguro que sí, pero 12 punkis no creo. Bueno, pues vamos a poner otro tema tuyo, Demi. Pues vamos, estamos muy de enhorabuena, Vera, porque no solo te he traído esto, sino que te he traído pues uno de... pues de nuestros ojitos derechos, tío. Ay. Un grupo al que queremos con pasión. Con pasión. Y con mucha nostalgia. Compasión y sin compasión. Y sin compasión, ¿eh? La queremos mogollón, es uno de nuestros grupos favoritos actuales. Unos tíos entrañables que vienen de la pedorra y aburrida Suiza, pero ellos no. Y pues ni más ni menos que los Escalator Haters. Pues el nuevo disco de los Escalator Haters, que ha salido con el sello inglés. Sí, con No Front Teeth, por otra vez. Con No Front Teeth ha salido. Con No Front Teeth, el sello que parece que se come todo. Verás, ya lo he dicho yo porque lo repites. Pues porque justo acabo de cogerlo y lo he leído. Qué jodido, Vera. Venga, que te dejo estas cosas para ti, que sé que te gusta. No, no, habla sí. De, pues eso, de los sellos, de tal, de cual, del art design y todas esas cosas que te mola, hombre. Que te folles. Que te fuck off. Fuck off. Bueno, vamos a poner estas. Character Hunters, uno de nuestros grupos favoritos. Vamos a poner primero la cara, simplemente, pues, son todos muy buenos, pero bueno. Lo voy a poner simplemente para que te sea más fácil tu labor. Sí. Y bueno. I do the pop. I do the pop. Algo así creo que se llama. Yo hago. Yeah. Es un mensaje subliminal. ¿Qué pasa? Que no hay stop. Pues eso mismo. I wanna be a star. the pop. I do the pop. I do the pop. I do the pop. I wanna be so rich and famous every day, 'cause everybody knows I do the pop. I do the pop. I do the pop. I do the pop. Rápido, verá, ¿qué? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Rápido. Hay anfetamínicos. Vamos de tiempo, vamos malamente. Tenemos 42 minutos con 50. 43 minutos, como quien dice. Bueno, hombre, no vamos tan mal. No vamos tan mal. Ahora vamos a hacer una pequeña presentación de un fanzine que me llegó hace unas semanas, pero no he tenido tiempo de hacerlo. De Carlos el Deportivo, rueda informativa. A ver, ¿cómo va el Molinón? En la Romareda. Minuto resultado en la Gaunas. Pues no me sé, el estadio del Murcia, que es de donde viene este fanzine. La Condomina de Murcia. No, sí, creo que sí que se llama así. Bueno, pues desde la Condomina nos llega este fanzine. Al político es el PP, ¿no? Sí, creo que sí, los City Boys esos, ¿no? City Boys, no sé, Intercity Boys, como los del Huesca. Intercity Boys. Bueno, de Murcia nos llega este fanzine. Murcia, que gran tierra, que nos gustan sus pimientos. Es el segundo número de una... Es el segundo número de la... Y sus porros. ¿Cómo decirlo? Del... Y sus montes pelados. Del resurgimiento de este fanzine, ¿eh? ¿Quieres que te baje el micro? ¿Sabes qué? Ya no se oye tu micro, está apagado. ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Levanta el micro, cabrón! ¿Has visto, no? Ya está abierto. Eres un hijo puta. Puedo callar tu micro. Puedo cortar tu micro en cualquier momento. Eres un pedazo de cabrón. Vale, tú sigue hablando que yo canto de fondo, venga. Pero canta bajito, porque es tu voz se acopla a la mía. Quita la música esa que estás poniendo y canta. No se quita la música. Venga, canta bajito. Bueno, pues el fanzine que vamos a presentar se llama Radical Hardcore Punk Cine. Es el segundo número porque estás cantando muy alto ya, ¿eh? Aunque te tope la nariz, sigues hablando alto. Vienen artículos a una entrevista al fanzine de Almería, Almería Inmundicia, al grupo Pripyat, al grupo Cojoba, un reportaje de bandas de La Estera. Que estás cantando muy alto, hijo puta. Un reportaje sobre la escena en Castellón y reseñas y artículos varios. Debo decir que respecto al número anterior, este número 7 ha ganado mucho en maquetación. Y bueno, pues aprovechando que te calles, hijo puta. En una catedral. La banca del Marmenor es el sitio más feo que te puedes echar la cara, tío. Mis abuelos tenían un apartamento en la banca del Marmenor, tío. Qué feo era el puto sitio. Águilas está de puta madre, tío. Águilas imperiales tenemos. No, hombre, águila del pueblo. Bueno, ¿qué? Sigue hablando el fanzine. Bueno, pues nada, vamos a escuchar una banda que entrevista en este fanzine que viene desde Gijón. ¿Dónde ves la banda? Desde Gijón. Gijón. Ya verás qué buen turrón. Gijón. Vamos a escuchar al Gobierno Militar. Una de estas bandas que a ti tanto te gusta, Emi. Una banda de hardcore punk. Voy a aproximaros un poco a su sonido, pero mucho mejor que lo escuchéis. Sí. De hecho, yo creo. No te vayas a mear. Escucha la introducción, por lo menos, que te va a gustar. Tira de la historia, de lo que a ti te gusta. Venga, ponlo, ya verás. ¿Qué sale? ¿Pelayo tirando piedras a los moros o? Pelayo, don Pelayo. ¿Cuándo vas a ir a. Tenemos que ir a Asturias? Pues fíjate, yo. Tú, Demi, diciendo esas cosas, no te vas a echar amigos en Asturias. Y cuando quieras ir a ver el monasterio de Covadonga, los picos de Europa. Que es que solo he estado una vez en mi vida en Asturias, tío. Ya te veo, ya. Así tienes. Y al País Vasco, y a La Rioja, y a Burgos, pero fíjate, macho. Las tuve una vez en mi vida, nada más. Bueno, algún día iré. Pues vamos a escuchar a Gobierno Militar con su tema del mismo nombre, Gobierno Militar. Joder, eso suena muy mal, Gobierno Militar suena como a Pinochet o algo así, tronco. ¡Justo! ¡La has clavado! Jodido. Escucha, vale. Pollo. Escucha, escucha, escucha, escucha, escucha. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretarla. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos atrás. Bueno, bueno, bueno, ¿hace frío en el baño o qué? Sí, sí, sí, tío, pero si ya si es que no tenías que haberte ido a mear, tenías que haberte quedado aquí al abrigo del hardcore. No, no, porque luego ya sabes que estas cosas no me gustan. Tienes pesadillas, y... tienes pesadillas, sueñas luego, ¿no? Con Pinochet porque... gritándote ahí al oído cosas. Sí, pues, sí, muy mal rollo, tío, a mí comienza la canción, muy mal rollo. Yo, bueno, oye, Pinochet era más bajito que tú, tú le ya, puedes, sí, tú le podías, seguro. Tenía tanques y aviones, tío, y muchos fanáticos... Tronco, tú no has ido a hablar, tronco, de la represión en Chile. Era sí, no, la represión en Chile no sé, pero el documental ese que me pasaste es de 5 horas de tal. Dormido, puta. ¿Eh? Seguro que te quedaste dormido. No, no, yo no. Eso es una maravilla de documental. Yo no me quedé dormido. Uno de los mejores documentales históricos, tío, sobre un acontecimiento y un modelo joder. Muy en la transición. Y... será uno de los mejores, pero también es uno de los tostones más grandes. Tronco, tío, si quieres enterarte a fondo de lo que realmente pasa, pues mira, no es una cosa fácil, pero. Chico. Bueno. Ah, y la pobre Afrodita. Presenta así. Eso, sí. También. Que sucumbió. Sucumbió al peso de la historia. Madre mía, igual que yo sucumbía con Godard y sus putas. Bueno, y sus películas. Vale, vale. Yo no, también. No, es momento. Con los documentales. Vamos, luego, cuando vayamos a ver cervezas al Penny Lane, situado en la calle Salitre, ese bar, ese refugio de Lavapiés, me contarás todas esas historias. Ese refugio para los punkis de 77. Donde nos ponen a los prisioneros de Snap y todo lo que queremos, tío. Joder. Nos tratan como reyes. Nos invitan una cerveza. Y ahí podéis conocernos. Ahí podéis. Sí, mujeres, sí. Sí que os da vergüenza, pero. ¿Mujeres? No, porque conocer hombres ya conozco demasiado, ¿verdad? Conoces muchos, ¿no? Demasiado. Bueno, podéis conocernos, ahí podéis darnos la mano, podéis tocarnos si queréis, podéis abrazarnos. Los mocos de la nariz, si abrazarnos queréis, incluso. Podéis hacer de todo menos robarnos la bici. No, no, la bici no. La bici no, porque no. ¿Cómo volvemos a casa? En fin, somos unos bicipunkis, tío. Nos hemos convertido en unos bicipunkis. Yo, Vera, creo que nos estamos agipeando, tú y yo. Yo y tú. A mí no importa. Pero yo estoy contento, fíjate. Y yo. ¿Te has contado que me he leído ya el libro este, lo de. No me lo has contado, pero me lo vas a contar luego. No te preocupes, bueno, que me lo contarás luego. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Un grupo mítico. Un mítico de los 90. De los 90. Uno de los más míticos de los 90. Esto lo teníamos que haber puesto, bueno. Vale, tampoco cuando trajimos al enano, pero ya él trajo su música. Da igual, él quería poner su música de esta rara psicodélica. Uf, ¿sabes? ¿Cómo me veo? Pues eso, verá, no te puedes ir a mear. Yo sí puedo, pero tú no. En fin, así es el poder, Demi. Hay que responder ante el pueblo. Sin más dilación, ¿no? El poder no te deja ir a mear. Vamos a hacer una cosa, verá. ¿Cuál cosa? No. Con canción no de los violines y a ver cuántas canciones de los violines podemos escuchar en el tiempo que vas tú a mear. Venga, vale, me parece muy justo. Venga. Bueno, pues nada, amigos, os dejamos con los Piolines, un grupo de los 90, con canciones blog, muy largas, canciones muy cortas. Si en nuestro blog ponéis el número de canciones que hemos puesto, os invitamos a una cerveza en el Penilane, cuando queráis, donde queráis. Cuando quieras y no, donde quieras. Queráis, no, en el Penilane. En el Penilane. Sí. Sí. Mejor, mejor. Hipokara. Senri no Michi mo Hipokara. Senrino Michimo Hipokara. Que traducido al español significa un largo camino comienza con un primer paso. Ce qui reste de nous est l'emblée écarté. Et dans ce coup d'orange, les fêtes, les fêtes, la dernière. Bueno, pues nada, llegamos a la recta final de nuestro programa. Queridos amigos y amigas, subnormales todos, nos despedimos. Tampoco vamos con tanta prisa, espérate, hombre. Vamos a poner un poquito de pil y esas estamos cosas, pensando eso. Después de nosotros, en Radio Lara no hay ningún programa. Y para escuchar música vamos a relajarnos, que no merece la pena escuchar. Si nos cambiamos de Radio Vallecas es por tener un nivel menos de estrés, ¿verdad? Ver ahí más a nuestro sí, cola, sí. Más vamos a hacer la última reflexión del programa. Tranquilo. Amigos y amigas, amigos, en este, en esta sociedad, a las chicas de mediana edad amigos y amigas, ¿por qué en esta sociedad capitalista todo el mundo va tan deprisa? ¿Por qué, los coches, no tenemos tiempo los aviones, para los pequeños detalles? Como plantar un pino. Eso es muy importante ver en esta vida. Quien caga bien es feliz. Vamos a... Pues mira, a ver, vamos a poner el grupo de una de las personas más... Más queridas por nosotros. Queridas, dicharacheras y estupendas que ha dado la humanidad. Y no es Spinetta. Y no es Spinetta, ni siquiera es la River. No, aunque llevaba el pelo naranja. Sí, pero bueno, también lo llevaba verde, también lo llevo en negro, también lo llevo rubio. Lo llevo de múltiples colores. Vamos a poner... ¿Qué nos vamos a poner? Que van a venir a tocar, me han dicho por ahí, me han soplado a la mierda de Primavera Sound. Pues sí que es verdad que hay dos discos. Sí, hay dos discos. Joder, vaya portada, ¿no? ¿Pero esto qué es? La ¿un Greatest portada, Hits? Sí, son los singles. ¿Greatest Hits? Sí, son los singles, básicamente. Joder. Y nada, sí, sí, la portada. A mí me mola mucho la portada, de hecho, tío. Sí, yo creo que la podías haber hecho tú. La verdad que sí, verá. Por eso yo soy tan fan de los Spistols. Es que de la genialidad a la chapuza es solo un paso, amigos. Bueno, vamos a escuchar. No vamos a escuchar a los Spistols. No, vamos a escuchar a Peel, que es el grupo de nuestro querido amigo, el señor John Lydon, alias Johnny Rotten, ¿no? Sí. Y vamos a poner una de las canciones que precisamente sí tocaban los Spistols, verá, porque esta es. Bueno, no tocar. Era una introducción que solían hacer en conciertos ya en avanzado el 77 y una especie de obsesión de Sid Vicious y Johnny Rotten, porque de hecho Sid Vicious tuvo un grupo que se llamaba así, con sí, sí, los míticos Flowers, Flores, con Flowers of Romance, con Steve Walsh o algo así, y con la guitarra de las Slits, con ¿cómo se llama? Palmolive. No, Palmolive era la batería, era española, no, digo la guitarra. Viva Albertine se llamaba. Viva Albertine. Y nada, y eso, y este tema, pues muy punk. Aunque no suene a punk, esto sí que realmente en actitud y en todo, pues es más punk que el Cruz, el Greencore, el Doom y toda esa bazofia que nos quieren vender. Que no, hijos míos, que no. Que no cuela, ¿no? Que no, que como hemos dicho muchas veces, será mejor, será peor, será regular, pero no es punk, es otra cosa. Esto es punk. Os guste o no os guste. Pues despedimos. Y nos vamos a venir a tomar cerveza y a seguir divagando, chicos. Queridos oyentes subnormales, hasta la semana que viene con otro gran programa, como el de esta noche. De eso se trata. Enhorabuena por habernos escuchado. Enhorabuena, sí, usted tiene mucha paciencia. Vaya tema más arty, coño.